El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiris, Agrario, Chorolque, Santa Bar, Atocha, Telmayo, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tazna, Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí. Les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro quinto ciclo de impactos ambientales de la minería. Hoy les hablaremos de los efectos ambientales de las minas de Inti Raymi y Porco, propia empresa minera del sur Comsur de Gonzalo Sánchez de Lozada, llamada ahora Sinchi Guaira. En Bolivia, la explotación a cielo abierto se empleó por primera vez en el proyecto Coricoyo, con la explotación de oro y plata de la empresa minera Inti Raymi en el departamento de Oruro entre 1984 y 2003. Introdujo además la tecnología de lixiviación para la obtención de concentrados de mineral. La minería a cielo abierto es una actividad extractiva calificada por los estudiosos como devastadora del medio ambiente por las dimensiones de suelo que afecta, por el uso de grandes cantidades de agua y por el uso de materiales químicos y tóxicos. ¿Sembrando minería? ¿Coseando un lago? Así titula una parte de un estudio sobre los efectos ambientales del proyecto Coricoyo, dando a entender que la actividad minera ha sido productiva y que ha dejado para el sitio donde se desarrolló un lago. Sin embargo, la explotación de los yacimientos de oro y plata de la mina Coricoyo también ha trabajado con la tecnología a cielo abierto. Esta actividad extractiva permite explotar yacimientos de baja ley, donde el minero está diseminado en grandes extensiones. Su carácter devastador provoca el colapso de las economías agrícolas y afecta la vida de las poblaciones aledañas. Poco a poco, el cerro Coricoyo fue desapareciendo para dar paso a un gigantesco tajo. Con ello, el clima cambió la zona de Churquiña y La Joya, localidades involucradas, pues al desaparecer el cerro, se terminaba el rompevientos natural de la región. Ante la necesidad de construir una planta de procesamientos de minerales, la empresa acordó con los pobladores el traslado del pueblo hacia un lugar suficientemente alejado del ruido y del polvo. En 1999, Inti Raymi había construido 135 nuevas viviendas para la mudanza de los pobladores de Chuquiña. En diciembre de 2002, a tiempo de cerrar operaciones Coricoyo, la empresa procedió a llenar con agua el tajo abierto tras la explosión minera. El resultado fue un lago artificial del mismo nombre. De ese modo, el hueco de 237 metros de profundidad fue cubierto con agua del río Desaguadero, evitando técnicamente que sal líquida se torne salina y contenga materiales contaminantes. A pesar de cómo se dijo, la empresa sembró minería y el pueblo cosechó un lago. Muchos comunarios y pobladores testimoniaron que la opción dañó seriamente el equilibrio ecológico. Comsur y la ecología minera. El 29 de agosto de 1996 se produjo la rotura de uno de los dos diques de colas en la mina Porco, ubicada en el norte de Potosí, hecho calificado por la revista New Scientist del Reino Unido como el peor desastre ambiental de América Latina. despachos de la prensa argentina calificaron el caso del Chernobyl boliviano. Datos oficiales establecieron que el dique almacenaba en el momento del accidente 1,000,000 toneladas de desechos sólidos y líquidos, de las cuales 235,000 se descargan en el río Yanacachi. En la época de los Barones de Daño, Porco formaba parte del grupo Patiño y luego de pasar a Comibol, mantuvo un nivel de actividad hasta que fue arrendada a Comsur de Gonzalo Sánchez de Lozada, constituyéndose en la primera operación de importancia de esta y, como afirma Andrés Solís Rada, índice de su fortuna. Según denuncia Solís Rada en su libro La Fortuna del Presidente, Comsur pagó una suma ínfima por concepto de arrendamiento y logró varias renovaciones ilegales del contrato. ¿Qué sucedió en Porco? A principios de septiembre de 1996, Comsur anunció el colapso de la parte superior de un dique en su operación de Porco. Se produjo la ruptura de una pared del dique produciendo dos derrames, liberando aproximadamente 235 metros cúbicos de agua y materiales sólidos. Las colas que fugaron estaban constituidas principalmente por sólidos en suspensión y metales disueltos. El dique de colas de Porco, tras una temporada de intensas lluvias, rebasó su capacidad de embalse, ocasionando la ruptura de sus muros de tensión. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente determinó que en los primeros 50 kilómetros, los ríos afectados, afluentes del Pilcomayo, habían sido severamente afectados. La autoridad ambiental estableció que la empresa debía realizar tareas de limpieza, una auditoría ambiental y resarcir los posibles daños. Debía además presentar una garantía sobre la seguridad de continuar operando el dique antes de reiniciar operaciones. Las voces de protesta se alzaron. Tarija declaró un paro cívico en defensa del medio ambiente. Los campesinos de la zona, después de un tiempo, dijeron que los efectos continúan siendo visibles. No se llegó a saber con toda claridad los alcances de los impactos negativos en el medio ambiente. A propósito de Porco, debe recordarse que los hermanos Sánchez Lozada le explotan desde 1962. La pregunta que surge es, ¿cuánta contaminación ambiental ocasionó la Comsur a lo largo de 3 décadas? Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este quinto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el capítulo correspondiente a los impactos de las minas de la Comsur a través de Coricolio y Porco. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Betas de Riqueza y Despojo por la recuperación de nuestra minería.